Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existe un relato titulado La parábola del lápiz, que dice que un fabricante de lápices tomó un lápiz justo antes de meterlo en su caja y le dio unos consejos. Le dijo: hay 5 cosas que debes saber antes que seas enviado al mundo. Siempre recuérdalas y serás el mejor lápiz del mundo. Las 5 cosas son las siguientes. Primero, siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en la mano de alguien más. Segundo, experimentarás el dolor en algunas ocasiones en que te saquen la punta, pero será necesario para que seas cada vez un mejor lápiz. Tercera, tendrás errores, pero tendrás un borrador para corregirlos todos. Cuarta, la parte más importante de ti es la que llevas dentro. Y quinta, en cualquier superficie que seas usado, tendrás que dejar tu marca. No importan las circunstancias o las condiciones, deberás continuar escribiendo. El lápiz entró en su caja prometiendo recordar estas 5 cosas y con un propósito en su corazón de ser útil. Ahora podríamos ponernos nosotros en el lugar del lápiz y recordar estas 5 cosas para ser cada día una mejor persona. Primero, siempre debemos hacer cosas grandiosas, pero solo si nos dejamos sostener en las manos de Dios. Segundo, experimentaremos el dolor en algunas ocasiones de las luchas, pero será necesario para que seamos más fuertes y valientes cada vez más. Tercero, tendremos errores, pero podemos desarrollar la humildad para corregirlos y crecer en medio de ellos. Cuarto, la parte más importante de nosotros mismos es la que llevamos dentro del corazón. Y quinto, en cualquier superficie que caminemos, tendremos que dejar nuestra marca. No importan las circunstancias o las condiciones, deberemos continuar sirviendo a Dios en cada momento. Porque recordemos que servir a Dios es uno de los privilegios más hermosos que tiene un ser humano. Digamos siempre: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde hay odio, yo traiga siempre amor. Donde hay injuria y ofensa, yo siempre otorgue perdón. Donde hay duda, ponga fe. Donde hay desesperación, ponga esperanza. Donde hay tinieblas, ponga luz. Donde hay tristeza, que yo ponga gozo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.